Hoy con los éxitos que marcan la parada aquí en la X96.5. Estamos a punto de arrancar una nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Nuestro conteo número 9, la edición número 9 de este 2021 para hoy 6 de marzo del año 2021. Nos encanta saber que están allí compartiendo con nosotros esta mañana. Gracias, oigan, gracias por esa compañía tan fuerte a través de nuestras redes en los archivos X. La pasamos súper cool esta mañana. Estaban por ahí muy activos ustedes pidiendo música. Como sé que me quedaron algunas canciones pendientes, recuerden que mañana desde las 8 hasta las 12 del mediodía tendremos más archivos X. Así es que tienen ustedes allí el WhatsApp disponible y nuestro Twitter con el numeral archivos X para que vayan dejándome sus sugerencias musicales. Y yo les prometo que mañana les doy gusto a absolutamente todos ustedes en la programación de los archivos X, que mañana domingo será de 8 a 12 del mediodía. Espero que estén pasando y estén teniendo un super fin de semana con nosotros y que no se separen de la X ni un solo instante en este fin de semana. 24/7 tenemos los mejores hits para ustedes. Nos preparamos para hacer el conteo respectivo de las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Lo que sale desde Estados Unidos y desde Europa. Hacemos un compilado cada 8 días también con sus votaciones. Recuerden que ustedes pueden votar a través de Twitter en arroba la X965. Tienen la manera de hacerlo a través de nuestra cuenta, porque van a encontrar allí cada una de las canciones para que ustedes tengan la posibilidad de votar por sus favoritas. En momentos van a comenzar ustedes a poder votar a través de nuestra cuenta. Arroba la X965, por ahí estará Daniel Peláez también para acompañarlos. Dani, buenos días. Buenos días, César. Buenos días a todos los oyentes, a los que están conectados con la X96.5. Qué bueno que estén ya mismo a través de nuestras redes sociales, arroba la X965, y también en nuestra página web, la X965.com. Será una mañana llena de sorpresas y, por supuesto, cada posición que vamos mencionando, ustedes pueden ir votando. Si quieren que suban, si quieren que bajen, y así mismo se irá comportando nuestro conteo durante toda esta semana. Así que ustedes son los que deciden qué sucede con nuestro conteo de las 20 de la X. Vamos a estar también en compañía de la gente de Automotora Norte y Sur, Renault, que en un ratico nos va a estar contando pues todos los beneficios, ofertas especiales y ese tratamiento tan especial que tienen para los clientes, y sobre todo en este fin de semana donde hay mucho por contarles. Ahora, en un ratito les vamos a estar contando qué tantas beneficios, qué tantas maravillas tienen para ofrecerle a los clientes que están este fin de semana pendientes de poder adquirir su vehículo, el vehículo que siempre han querido tener, y en un ratito les vamos a contar todo lo que van a poder disfrutar de Automotora Norte y Sur Renault, que están aquí muy cerquita de nosotros, mejor dicho, pasando la calle. Están aquí nomás. Sí, exactamente. Nos vemos todos los días. Bueno, pues arranquemos de una vez y les voy a contar cómo se mueven las 5 canciones más importantes de nuestro conteo hasta la edición anterior. Hasta nuestra edición número 8, así se comportaba el top 5 de las 20 de la X. Casilla número 5, y estaba Ariana Grande con Positions. Posición número 4, ahí se encuentra Chris Brown con Go Crazy. En la casilla número 3 estará Billie Eilish con Therefore I Am. Ahí se ubicaba Billie Eilish el fin de semana anterior. En la casilla número 2, 24 Karat Golden con Ian Dior. Juntos en Mood era la segunda canción más importante en nuestro conteo hace 8 días. Y el número 1 de nuestro conteo, pues era para Dua Lipa con Levitating. Les tenemos regalo de Dua Lipa para los oyentes, ¿sabe, Dani? ¿Ah, sí? Ahora le muestro a ustedes que no sabe qué es y a los oyentes les mostramos también en un ratito de qué se trata para que estén muy pendientes de nuestro conteo, las 20 de la X. Así es que pilas a través de Twitter con el numeral las 20 de la X. Por WhatsApp también van a poder participar con nosotros. Por Instagram también, @la X965, así nos buscan y vamos juntos a recorrer los éxitos más importantes a partir de este momento. Arranquemos entonces con las últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, número 19 y número 18 en esta mañana. Ah, bueno, y también tenemos premio para la gente que haga parte de Automotora Norte y Sur Renault esta mañana. Que vaya y cotice su vehículo. Todas esas personas también van a poder acercarse ahí y reclamar sus kits para que consientan sus vehículos este fin de semana. Gracias a la X96.5 y Automotora Norte y Sur Renault. Posición 20, ahí escucharemos a dos nuevos ingresos que tenemos. Ah, bueno, dos nuevos ingresos tenemos esta semana, ¿sabe, Daniel? Ah, sí, también. Sí, hay dos. Esta semana estamos. Ha pasado de todo. Hay dos canciones que abandonan nuestro conteo. Ahí me estaba saltando ese pedazo, pero son 21 Pilots con Level of Concern y Drake con Laugh Now, Cry Later. Le dicen adiós a nuestro conteo. No se preocupen que las van a seguir escuchando en nuestra programación. Solo salen de las 20 de la X para darle paso a dos nuevas canciones que van a conocer justamente aquí en estas primeras posiciones porque entran allí a las casillas más bajas de las 20 de la X. Y una de ellas es justamente Doja Cat, que enloqueció las redes sociales con Streets y que entra a la posición número 20 de nuestro conteo como la primera novedad. Miley Cyrus la escucharemos también en este grupo de canciones. Viene perdiendo el lugar número 13, cae a la casilla número 19. Es la canción que más posiciones logra descender esta semana con 6 en total. Cae 6 posiciones del número 13 a la casilla 19 con Midnight Sky. Y escucharemos otro nuevo ingreso, el segundo nuevo ingreso que tenemos esta semana, que es para Pop Smoke con What Do You Know About Love. Entra a la posición número 18 esta canción como la segunda novedad de la semana. Arrancamos entonces casillas 20, 19 y la número 18 en nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Las 20 de la X.

And every weekend, my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like Fashion Nova. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she baby. Said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast in words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the tries and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your brush. Still rubbing on your butt, still kissing on your neck. Hate about it, about it, hate about it, about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Este es el segundo nuevo ingreso en las 20 de la X. Pop Smoke con What You Know About Love. Son las 10:16 minutos. Estamos apenas estamos comenzando nuestro conteo de las 20 de la X. Y como les dijimos, tenemos muchas sorpresas para hoy. Esperamos que ustedes hoy puedan estar conectados con la X96.5, porque nosotros hemos traído unos amigos, nos han venido a visitar nuestros amigos de Automotora Norte y Sur, que tienen muchas sorpresas, sobre todo para este fin de semana que es tan especial, Julito, ¿no? Hola, Dani, sí, así es. Aquí estamos justamente en nuestra cabina de la X96.5. Estoy con Javier Obando, se los voy a presentar porque nos va a acompañar un buen rato aquí en nuestro conteo de las 20 de la X para contarnos cosas fantásticas que están ocurriendo este fin de semana con Renault. Vamos a conocer un poquito más de toda esa oferta comercial que tienen ellos y muy importante hacerles la invitación a ustedes de una vez para que se pasen por esta sede de acá de Chipichape. Está al ladito del Radio Centro Todelar para que ustedes se ubiquen fácilmente. Si hoy fue día de hacer vueltas en el norte, trabajan cerca al norte, pues de una vez agéndense un ratito y se preparan para darse la pasadita por acá, por Automotora Norte y Sur Renault, donde tenemos además premios para los oyentes que se acerquen, que nos estén escuchando y se acerquen allí a cotizar sus vehículos. Vamos a entregarles de una vez su kit para que embellezcan y enluzcan su vehículo, regalo de la X96.5 y de la gente de Renault. Ahora sí, Javier Obando, bienvenido a la X96.5, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juli y Dani. Acá sí. Estoy muy feliz de estar acá en la X, una emisora súper maravillosa e importante. Bueno, pues nosotros súper complacidos de tenerlos por acá. Primero, tenerlos de vecinos y segundo, sí, tenerte aquí en cabina para que nos cuentes qué va a pasar este fin de semana con Renault. ¿Cuál es esa invitación que le hacemos a los oyentes de una vez? Pues mira, la primera premisa, Renault cumple sueños. Nosotros cumplimos las promesas y el sueño de estrenar vehículo rápido y fácil. Tenemos en este fin de semana, tú sabes, el Día de la Mujer, ya estamos cerca. Mamás, tías, hermanas, todos son especiales para Renault. Entonces, toda chica, mujer, que quiera ir a la sala, mirar nuestras hermosas líneas de autos, van a tener un obsequio especial. O sea, va a ser algo significativo, un detalle, y ahí te vas a enamorar de nuestros carros. Que nosotros son carros probados que cumplen todo. Tecnología, seguridad, calidad y un respaldo excepcional. Es una marca sin lugar a dudas con una trayectoria súper increíble y sabemos que siempre hay cosas nuevas para conocer sobre Renault, por eso los invitamos a que vayan y se den la pasada por esta vitrina que es fantástica. Además es una esquina bellísima que tiene la Avenida Sexta, con todos sus vehículos y su exhibición. Ahí van a poder ver de cerca los vehículos, sentirlos, montarse en ellos, probarlos y bueno, conocer una gama increíble de posibilidades que tiene la gente cuando decide tener su vehículo. Exacto, son autos que realmente tiene un precio competitivo, que tú vas a tener asesores expertos y vas a sentirte como en una visita en familia. No vas a sentir sino la calidez del asesor, el café que quieres, siéntate, pruébalo, ese color está hermoso para ti. Entonces vas a sentir que estás en otra casa. Pues con Javier Obando vamos a estar conversando mucho de Renault. Recordémosle a la gente la dirección exacta para que se ubiquen. Y si no, pues tienen la Bugueña que no tiene pierde ahí. La Bugueña. Sobre todo la Avenida Sexta, claro, al lado de Todelar. Todelar, que es la casa de Cali. Todos sabemos dónde queda. Lado de Jumbo. Y la exacta es calle 41 Norte, número 6, AN53. Para que llegues con tu Waze o tu Google Maps. Ahí van a sentirse como en casa, como lo acaba de decir Javier, así que los esperamos, reclaman su premio de la X, comparten con nosotros un ratito y siguen conectados con la música de nuestro conteo a las 20 de la X, que continúa con tres nuevas posiciones. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Tres posiciones más que tenemos esta semana, apenas estamos comenzando nuestro conteo y ya hay sorpresas para ustedes. ¿Qué deben hacer? Bueno, si les gustan las canciones, ustedes pueden votar a través de nuestro Twitter, @lax965. Allí nos encuentran. Cada posición se las estamos tuiteando y ustedes deciden qué sucede con esta canción, si sube, si baja o qué va a pasar con ella. Vamos con tres casillas más, casilla 17, 16 y 15. En la casilla 17 llega Juice WRLD de su álbum póstumo Legends Never Die, al lado de The Weeknd con Smile, que se comporta muy bien una semana más en nuestro conteo. Gana una posición esta semana, repunta en cuanto a sus reproducciones. Luego en la casilla número 16 tendremos a dos canadienses que han decidido unirse para lanzar un éxito increíble. Ganan también una posición más, se trepan, completando 8 semanas en nuestro conteo. Shawn Mendes junto a Justin Bieber con Monster. Y luego tendremos la casilla número 15. Ahí tendremos a Sam Smith, que esta semana cede el puesto y decide bajar una posición. En la casilla número 15 está con Diamonds. Tres casillas más en nuestro conteo de las 20 de la X. Número 17. Dicho 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Shoulder telling me I'll die soon. I don't really want that to impact you, but I don't know, maybe I'm just paranoid. I just want the best for you, I just want what's left of you. You tell me that you're sad inside, I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time, maybe we'll be alright. You tell me that you're sad inside, I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time, maybe we'll be alright. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Oh yeah, I just wanna see you smile. Don't cry, even though it means I gotta let you go. Depending on you, gotta learn to be alone. Cause I'm so desensitized. When I

take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move it dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material never fooled me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Shake it off. Take the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. Es Sam Smith con Diamonds. Ahora ocupa la casilla número 15. Mujer Chipichape tiene la mejor receta para celebrar. Gastronomía y regalos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los tres bonos regalo de 2 millones. Además, comprando más de 30 mil pesos en nuestro sector gastronómico, puedes ganar al instante bonos de 10, 20 y 50 mil pesos. Chipichape encantador, encantador. Son las 10 de la mañana, 32 minutos, 10:32. Estamos en nuestro conteo de las 20 de la X, acompañándolos como lo hacemos cada 8 días. Cada sábado hay muchas sorpresas para ustedes, los que votan también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo lo hacen? @la X965. Ahí nos encuentran y pueden votar por cada una de las posiciones que suena en nuestro conteo. Hoy estamos de edición número 9. Pueden conocer el listado como queda al final en nuestra página web lax965.com. Eso sí, también después de haber visitado a nuestros amigos de Automotora Norte y Sur, que este fin de semana están llenos de bonos y de sorpresas para los oyentes. Por supuesto que sí, así es, Dani. Y también de regalos de la X96.5, les recuerdo que tenemos kits para que ustedes, si se van a acercar ya mismo a esta sede de Chipichape, que es aquí al ladito del Radiocentro Todelar, ya le vamos a dar la dirección exacta, pero no tiene pierde, sobre la avenida Sexta, al lado del Radiocentro Todelar, se encuentra esta fantástica vitrina Renault. pues le vamos a entregar su kit para que enluzca su vehículo este fin de semana. Así es que prepárense y se acercan y conocen todo lo que está pasando este fin de semana con Automotora Norte y Sur Renault. Para eso también está conmigo Javier, con quien hemos estado conversando y hablando acerca de todos los beneficios que van a tener. Y hay una muy buena noticia que les queremos compartir, porque hay un regalo especialísimo para toda la gente que aproveche lo que está pasando el fin de semana con Renault. Sí, Juli, exactamente, ahorita que estábamos en un break, tuve una llamada especial de gerencia. O sea, por favor, abran sus oídos. Ahorita es una oportunidad única que toca aprovechar. Las oportunidades son para tomarlas. Exacto. ¿Qué es? Si tú vas a cotizar la línea Logan, Sandero, Stepway, Coleos, Alaskan, te vamos a dar 500 mil pesos que no te lo regala. O sea, no se consiguen así en cualquier lado. Te los damos sábado y domingo, horarios, pon atención, desde las 9 hasta las 6 vamos a estar esperándote para que ya te decidas, miremos color, placa y de una vez ya tengas reservado tu nave, modelos 2021 o 2022 que nosotros ya tenemos. Segundo, el domingo también estamos estrenando horario desde las 11 a las 4, porque a veces tú en la mañana tienes tiempo. Uh-huh. O a veces haces deporte en la mañana y en la tarde quieres ir a ver vehículos. Nosotros estaremos ahí con todo el ánimo, empeño para asesorar. Es de esos planes de domingo, muchas veces en familia, ir pues toda la familia, sí, a escoger el vehículo, ¿no? Porque eso, todos tienen como una petición especial, un requerimiento especial para este vehículo, y muchas veces en las familias se toma una decisión conjunta de entre todos decidamos qué vehículo pues es el que vamos a comprar. Y estoy segurísimo que ahí van a encontrar ustedes el asesor perfecto y el asesoramiento perfecto para que ustedes se lleven el vehículo que se adapte a sus necesidades. Exacto. Renault es una marca de familia, es una tradición, llevamos muchos años en el mercado. O sea, ¿quién no ha tenido un Renault? El tío, la abuela, desde el Renault 4 que estamos en celebración, el carro hito del mundo. O sea, este no fue solo éxito en Colombia, en los 5 continentes. Nosotros hemos evolucionado, tenemos la mejor tecnología, seguridad, respaldo, un carro que se desempeña perfecto en nuestras cordilleras, en nuestros climas. Entonces es un carro que siempre tiene lo que, los hitos que tú buscas: economía, respaldo, bajo consumo, buen espacio, capacidad de baúl, y muy grande, o sea, de los líderes. Entonces por eso seguimos siendo los números uno en ventas. Y todas estas características y especificaciones ustedes las van a conocer pues de primera mano acercándose a esta fantástica vitrina que está acá en el norte de la ciudad de Cali, aquí en el sector de Chipichape, y donde los estamos invitando pues a que se den la pasada este fin de semana. Van a sentirse allí como en casa y van a aprovechar cosas tan bacanas como estas. Recuerden, un bono de 500 mil pesos si usted separa su vehículo este fin de semana, solo por este fin de semana. Sí, Juli, pongo un asterisco, ¿no? Porque no quiero después tener inconvenientes. Tienes todas las líneas excepto el Kwid. El Kwid, okay. ¿Por qué no? Es un carro que tiene un precio demasiado, demasiado bueno, que no requiere ese bono. Okay. O sea, es un carro muy completo para el precio. Entonces, el Kwid, que todos lo aman, todos les gusta, por lo compacto, por lo robusto, no te damos los 500, pero sí vas a tener la mejor atención, prueba de ruta, y te vas a dar cuenta que cuando uno tiene un buen servicio, un buen asesoramiento, el carro lo vale. O sea, uno no va por precio, sino por calidad. Eso es lo que ustedes van a encontrar este fin de semana en Automotora Norte y Sur Renault, que está aquí con nosotros este fin de semana, también siendo parte de nuestro conteo en las 20 de la X. Escuchas las 20 de la X. Ustedes están escuchando las 20 de la X, 10:38. Tienen que aprovechar este fin de semana con Automotora Norte y Sur. Estamos aquí al ladito de nuestro radiocentro Todelar. Mientras tanto, vamos a presentarles tres posiciones más. Pueden ir votando a través de nuestra cuenta en Twitter y también los que andan conectados: Leonardo, Aldric, Felipe, Heraldo, Joana, Libardo. Gracias a todos los que andan conectados en este conteo. Edición número 9 de las 20 de la X. Vamos con tres canciones más. En la casilla número 14. Los italianos de Medusa, junto a Dermot Kennedy con Paradise, ocupan esta casilla esta semana. Casilla número 14, ascienden dos posiciones. Gracias a sus votaciones y cuántas veces la piden para que suenen aquí en la X. Luego conoceremos la casilla número 13, donde iremos directamente al Reino Unido. Ahí están los chicos de Clean Bandit con TikTok. Y luego pasaremos a la casilla número 12, donde tendremos a Jason Derulo con Take You Dancing. Son tres canciones más. Ustedes las eligen en las 20 de la X. Número 14. 14. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Drinking, you know you've been meaning to get up out of your house.

al lado de Adam Levine. Y tiene mucho más en el mundo de TikTok, que ahí sí que se mueve muy bien. 10:49, seguimos con nuestra grata visita hoy de nuestros amigos de Automotora Norte y Sur. Además que tienen que aprovechar esos bonos que hay para sus vehículos favoritos. Además, este fin de semana es un fin de semana especial y usted puede dar un regalo espectacular con ellos. Dani, quiero recordarle a la gente que nos escucha a esta hora, que se conecta con nosotros cada mañana para conocer los éxitos más importantes de la música en las 20 de la X, que este fin de semana pues arrancamos esa celebración especial en el mes de la mujer. El 8 de marzo es el día, pero digamos que tenemos todo el mes para tener regalos especiales como los que tiene Automotora Norte y Sur Renault, que les contábamos hace un momentito con Javier. Pues que las mujeres que estén allí también pendientes de adquirir su vehículo, que vayan, coticen y conozcan más de esta fantástica vitrina en el sector de Chipichape, pues van a tener regalos especiales este fin de semana, ¿no? Sí, Juli, total. O sea, las mujeres para nosotros son el pilar, es lo más importante para nosotros. Mamás, abuelas, todo lo que significa una mujer, Renault lo sabe, y más en automotor. Entonces, este sábado y domingo, como te hablaba antes, ellas van a tener un detalle. Necesitamos que coticen y de una vez se suban al auto que quieren. Se lo tenemos. Buen precio. Y hablemos de cómo se obtiene un carro fácil. Bueno, créditos. Ese es un punto importante, Javier, porque muy bonito y muy rico todo ir, elegir el vehículo, claro, elegir el color, pero hay un proceso que a veces pone a pensar a la gente y a veces puede ser el proceso más tedioso, que es todo lo que tiene que ver con la financiación. Exacto. Y con la parte de crédito. ¿Cómo se vive ese proceso en Renault? Pues mira, en Renault es como te hablaba, tú estás en la visita, te sientes agradable, te ofrecen café, agua, empezamos a escucharte, que es lo principal de nosotros los asesores, escuchar al cliente para ver qué le ofrecemos a él. Entonces ya cuando hablamos, que dicen, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo lo piensas pagar? Entonces nosotros podemos financiártelo al 100%. Tenemos nuestra propia financiera RCI, Renault Crédito Internacional. Es muy fácil, no pedimos documentos. A través de la pandemia nos digitalizamos totalmente. Solo con tu cédula ya podemos hacer un preaprobado. ¿Y qué? Eso no es lo único, tienes beneficios como póliza a todo riesgo con Mapfre, que es poderosa, tienes 6 meses sin intereses, tienes además bono de matrícula. O sea, el que no quiere es que no desea comprar, porque tenemos todas las facilidades. Están todas las facilidades, están todas las condiciones, está el personal idóneo para que le ayuden a usted también a elegir cuál es la mejor opción. De pronto usted mismo no se da cuenta cuál es la opción que más le conviene. Ahí van a encontrar todo este proceso muchísimo más fácil para que ustedes definitivamente se lleven a su casa el carro que siempre han querido. Eso es la idea. Nosotros queremos que tú no solo pases a ver y decir, ah, qué lindo, no, tomemos decisiones. Ese es el tuyo, hagamos crédito y ya te lo puedes pensar que en 8 días vas a estar manejándolo. O sea, no quedes en sueños, sino proyectémonos en hacerlo realidad. Con asesores expertos, con buen servicio y con esa marca, lo vas a hacer. Todo este fin de semana ahí en la vitrina Renault los vamos a estar esperando. Recordémosle los horarios a la gente de hoy sábado y el horario que tendremos mañana domingo, porque mañana domingo también van a poder tener ustedes el chance de acercarse a la vitrina Renault de Chipichape. Claro, nosotros pensamos en la familia, en la gente que hace deporte, en la gente que sale en familia, y esa decisión es familiar, no solo es del papá o mamá, también intervienen los hijos, la abuela. Entonces ellos pueden entrar a la sala, entran, se sientan en los vehículos y ahí saben si el vehículo es espacioso o no. Entonces los espacios, digamos, de tiempo, nosotros estamos hasta las 6 hoy sábado, 6 de la tarde, que es un horario muy bueno, y el domingo de 11 a 4, que también es extendido pensando en la gente que está con el tiempo para y disposición para ver vehículos. Automotora Norte y Sur todo este fin de semana con esta oportunidad especial para que usted se pueda llevar ese vehículo que tiene en mente y que tome la decisión, como dice Javier, de una vez, tome la decisión y se vaya feliz y contento de esta vitrina Renault, que está ubicada en el norte de la ciudad, aquí en el sector de Chipichape, al lado del Radio Centro Todelar. Se lo van a encontrar. Si están por ahí cerquita, pásense de una vez, cotizan, miran su vehículo y nosotros les entregamos un obsequio de la X96.5 para que enluzcan su vehículo. Seguimos con más aquí en las 20 de la X. No dejen pasar esa oportunidad. 10:54 minutos. Tampoco dejen pasar la oportunidad de votar por su canción favorita. ¿En dónde? En Twitter, @la X965. Ahí les publicamos cada una de las posiciones y ustedes deciden qué sucede. Jairo Cobo está por ahí votando. La teacher Jenny, un abrazo inmenso. Gracias. Para Johan también reportando su sintonía. Kevin Sarama, un abrazo inmenso. Gracias. A Nicolás también. Nicolás FM4, que es nuevo seguidor a través de nuestro Twitter. Ahí están súper, súper, súper conectados. Vamos con tres casillas más. Este hombre, un día sí, otro día no. Como que se va, como que se queda, como que regresa. The Weeknd, en la casilla número 11 con Blinding Lights, ya completa 50 semanas en nuestro conteo. Ya casi cumple el año dentro de las 20 de la X. Un aniversario genial. Y se sostiene en la casilla número 11. Luego conoceremos el top 10. Iniciando con la casilla 10 con Justin Bieber, al lado de Chance the Rapper con Holy. Y luego lo tendremos en la casilla número 9. Pierde dos posiciones esta semana Miley Cyrus, al lado de Dua Lipa con Prisoner. Tres casillas más en nuestro conteo de las 20 de la X. Número 11. 11. 11. 11. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Oh my God, this feeling's just begun.

Era la casilla número 9, Miley Cyrus, Dua Lipa con Prisoner. Son las 11:06 minutos. Estamos abriendo esta nueva hora. Estamos arrancando esta nueva hora con las 20 de la X. Estamos en la edición número 9 y ustedes han decidido votar también por sus canciones. Pendientes, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes, los oyentes de la X. Sobre todo si usted es amante de Dua Lipa, hay mucho que usted podría llevarse con nosotros. ¿Qué debe hacer? Bueno, debe estar pendiente de nuestras redes sociales y por supuesto de nuestro conteo. Estamos avanzando con 3 casillas más. Ya pasamos la frontera de 10 canciones y ahora empezamos a descubrir nuestro top 10. Luego descubriremos el top 5, luego el top 3 y conoceremos cuál será la más importante de esta semana. En esta ocasión vamos con las casillas número 8, número 7 y número 6. En la casilla número 8, ganando 2 posiciones, está Ariana Grande con 34 Plus 35, que también tiene su versión remix con Megan Thee Stallion y Doja Cat. En esta ocasión, en solitario, está en la casilla número 8, pero tiene la hazaña de compartir 2 posiciones seguidas, porque en la casilla número 7, perdiendo 2 posiciones, bajando de la 5 a la número 7, está con Positions. Luego entraremos a la casilla número 6, ahí vuelve a estar The Weeknd, que se vuelve cada vez más fuerte, ganando 2 posiciones con Save Your Tears. 3 canciones más en nuestro conteo, nuestra edición número 9 de las 20 de la X. Número 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. You might think I'm crazy. The way I've been craving. If I put it quite plainly. Just give me them babies. So what you doing tonight? Doing you right, watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me, can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. But I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. No one keeps squeaky, saving up my energy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight, 34, 35. Número 7. 7 7 7 7 7 7 Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Falling from your eyes, I don't know why I run away. Save Your Tears. Ahí está The Weeknd. Qué buena canción. Por eso hace parte de nuestro conteo y por eso es la número 6 esta semana. Se está comportando muy bien. Por ahí nos escribían los oyentes y decían: The Weeknd podrá cumplir un año en el conteo, pero seguirá siendo un muy buen play, una buena canción. Sin duda, 2 semanas más y cumple un añito The Weeknd en nuestro conteo de las 20 de la X. Pero usted no puede dejar acumular tantos años sin estrenar su vehículo. Por eso hoy nos están acompañando nuestros amigos de Automotora Norte y Sur, porque tienen que aprovechar este fin de semana unos precios increíbles y sobre todo para que se lleven ese vehículo para su casa. Dani, estamos con Javier Obando, súper felices además de tener a nuestros vecinos aquí en nuestra cabina de la X96.5. Saben, como les hemos dicho desde el principio, que los tenemos aquí al frente, al ladito, mejor dicho, del Radio Centro Todelar, sobre todo la Avenida Sexta. Está esta fantástica vitrina de Automotora Norte y Sur, Renault, con una marca que, como les hemos contado también, es de esas marcas tradicionales que los colombianos llevamos siempre en nuestro top of mind, que siempre nos refiere a esa unión familiar y a todo lo que representa la marca Renault. Una marca que yo sé usted quiere tener en su casa. ¿Y por qué no hacerlo este fin de semana cuando muchos caleños quieren y tienen en mente ir a buscar ese vehículo que tanto quieren, que tanto necesitan? Pues tenemos obsequios, tenemos regalos, tenemos tratamiento especial para ustedes, oyentes de la X96.5, que este fin de semana vayan y se den la pasada por esta fantástica vitrina, Reno. Sí, Juli, gracias. Esta experiencia contigo, con los oyentes, en este espacio que es triple A, es fantástico. Esperamos que los oyentes vayan a la vitrina. Es súper linda, nosotros somos súper cálidos para atender. Y pues los descuentos, que no es el que debería ser el hecho de la compra, sino estrenar nuevas aventuras en familia, recorrer nuestro bello Colombia. Esa es como la premisa. Recuerda, son 500 para este fin de semana. Uh-huh. Además de que tengo más beneficios extras, pero son 500 para los mamás o oyentes que quieran ir este fin de semana. Estamos hasta las 6, mañana se abre, entonces tienes 2 oportunidades únicas y solo para oyentes y gente que esté escuchando, porque esa es la que está ahorita tomando nota para ir a ver de una vez el vehículo. Si usted en este momento nos está escuchando y está pasando por acá cerca al sector norte, al sector Chipichape, acérquese a esa vitrina de una vez y comparte un ratito con la gente de Renault y se lleva además el obsequio que tenemos para ustedes, que es nuestro kit para su vehículo, para que lo enluzca, para que tenga la oportunidad también de darle un cariñito a su vehículo este fin de semana. Y como dice Javier, pues no dejen pasar esta oportunidad que es perfecta a ustedes tener de una vez por cotizar su vehículo este fin de semana con Renault, pues un bono de 500 mil pesos ya allí en su bolsillo, que le va a servir para pues tener el carro que quiere tener. Exacto, cuando yo te digo solo el fin de semana, no quiere decir que ya me tienes que dar el 100 y todo. Uh-huh. Empecemos el proceso y ya tenemos el condicionante o la adicional de los 500. O sea, no es que yo te estoy ya diciendo págalo hoy y mañana, no, vamos a hacer el proceso normal con la financiera, con el tema de los 500 adicionales, que eso te es un plus para que tomes decisiones. Yo sé que pronto ya lo has visto, tienes ganas, pues no lo pienses más. Ah, vamos, te espero allá y allá con un café tomemos la decisión correcta. Es el tratamiento especial que tiene la marca para usted, que está por ahí todavía como que dudoso, ¿será que sí compro, será que no? Pues no lo dude más, tiene usted este impulso tremendo que son un bono de 500 mil pesos para que este fin de semana definitivamente tome la decisión usted de llevarse su vehículo. Seguimos con las 20 de la X, desde aquí, desde los 96.5, la X más música. Y Dani, tenemos premio para nuestros oyentes. Se los habíamos anunciado al principio y tenemos premio que involucra a una artista pop que es la que en estos momentos pues manda la parada en cuanto a listados musicales, a la repercusión que ha tenido su álbum, a todo lo que se le ocurre hacer a esta bellísima mujer en el medio artístico. Ay, me saca un suspiro Dua Lipa, ¿saben? ¿Y qué vamos a entregar? ¿Qué les vamos a dar a nuestros oyentes? ¿Por qué no los mandamos a Twitter mejor a que okay. vean ellos mismos el premio que tenemos para los que quieran participar con nosotros a través de arroba la X965? Ahí van a encontrarse un clipcito, un tweet con las indicaciones para que ustedes, pues si se quieren llevar este obsequio de la X esta mañana, lo hagan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965. Listo, vayan ya mismo, ahí les vamos a estar publicando en minuticos ese video para que no se lo pierdan y puedan participar por lo que les vamos a entregar. Es algo, la verdad, preciosísimo, que si ustedes no participan, yo me lo empaco y me lo llevo para mi casa y no les entrego nada. Depende de ustedes que voten y participen ya mismo. Mientras tanto, los vamos a dejar con tres canciones, destapando ya el Top 5 en las 20 de la X. Vamos con la casilla número 5, número 4 y número 3. En la casilla número 5 está Chris Brown, que en esta ocasión llega con Go Crazy, perdiendo una posición esta semana, pero se mantiene allí en las 5 más importantes. Luego estaremos en la casilla número 4 con la princesita Disney, Olivia Rodrigo, con Driver's License. Y luego llegaremos a la casilla número 3, donde está 24K Golden, perdiendo una posición. Ya ustedes irán acomodando quiénes serán las más importantes. Ahí en la casilla número 3 está Mood. Son tres casillas más en las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5. Las 20 de la X. Es el número 4. 4. 4. 4. 4. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying cause you were. Probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything.

I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing none of the day with your shorty. Mismatch fish, that was way before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view, Ahí estaba 24K Golden con Mood. 11:35 minutos, estamos llegando ya, nadita, faltan solo dos canciones y tendremos la más importante. Ya está rodando a través de nuestro Twitter el concurso para que se lleven ese regalazo de parte de Dua Lipa. Usted puede tenerlo en su cuarto, en la sala de su casa, en su estudio, donde usted desee. Si quieres saber de qué le hablamos, vaya ya mismo a Twitter, arroba la X965. Es muy sencillo lo que tienen que hacer. Simplemente es darle retweet a esa foto, darle like. Dentro de los que estén allí, pues vamos a estar entregando no solo un ganador, no dos ganadores. ¿Usted se imagina tener, se imagina tener a Dua Lipa en su oficina? Uy, tiene que ser algo bonito. A Dua Lipa en su cuarto. Uy. ¿Dónde las quieran poner? Yo le diría a Dua Lipa buenas noches. Sería algo espectacular. Además que este fin de semana estamos cargados de sorpresa también con nuestros amigos de Automotora Norte y Sur, que están aquí al ladito de nosotros del Radio Centro Todelar. Seguimos conversando con Javier y seguimos invitándolos a ustedes a acercarse a esta vitrina que hoy, bueno, hoy vamos hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Hoy sábado. Sí, Juli, hasta las 6. Y mañana domingo, que es un día especial, como les decíamos también hace un rato, mañana que es día de familia, día de salir en plan familiar. Si usted no tiene plan en este momento, pues ármelo con su familia y ese plan puede ser ir a escoger el vehículo que quieren llevarse a casa. Mañana domingo ellos también van a tener allí sus asesores esperando por ustedes para poderlos atender de la mejor manera. Y va a ser el momento también de aprovechar todas estas promociones, ofertas especiales y ese tratamiento especial que tiene Renault con los clientes este fin de semana. Además con las mujeres que estamos ya celebrando también su mes, ¿no? Exacto, es un plan ideal después de almorzar o después de hacer deporte, ir a cotizar tu vehículo. Además que tengo un beneficios gigantes y extra, te voy a dar 500 y plus mantenimiento gratis. O sea, ¿cómo es eso del mantenimiento gratis? Eso ya es demasiado, Juli. O sea, si el que no aprovecha, tus oyentes y la gente que quiere su Renault, es que no es el momento de ellos. Pero yo sí lo haría para estrenar. Definitivamente, es la oportunidad que muchos han estado esperando de dirigirse a esta vitrina a mirar y a escoger el vehículo, a montarse en él, porque una cosa muy diferente es quizá verlo en un catálogo, imaginárselo, verlo en una revista, verlo en la página web, pero estar allí ya, sentirlo, poderse montar, poder hacer sus pruebas de ruta también que la gente pueda hacer, manejar el vehículo como tal es algo bien importante porque es parte fundamental del momento en el que la gente decide. Este definitivamente es el carro donde yo me siento bien. Eso es vital, o sea, desde el momento que tú entras al concesionario sientes la buena energía, ¿no? Todo es vibración, te conectas con el asesor, te metes en el auto, lo enciendes, sientes, este es el mío. Entonces tú ya dices, ¿qué colores hay? Nosotros te mostramos inventario instantáneamente para que no se quede en que, ay, tan lindo, no. Ya, escojamos y es el tuyo. Y este fin de semana más razones de hecho para que lo compre. Ahí tienen ustedes razones de sobra, como les hemos estado contando, para que este fin de semana vayan por su vehículo, una marca tradicional, una marca que está en el corazón de muchos colombianos, una marca que ha acompañado a las familias por muchísimos años en nuestro país, que es totalmente confiable. Hablábamos acá ahora fuera de micrófonos que es una marca que se testea aquí, que se prueba aquí, que está hecha para nuestras carreteras además. Juli, es que digamos nosotros no tenemos carros importados normales. Sí. Pero digamos la Duster, que es la SUV más vendida en Colombia, el Sandero, la Stepway y el Logan, que es el familiar por excelencia, son ensamblados acá en Sofasa, acá en Colombia, en Envigado, y a nivel mundial es una de las mejores ensambladoras. Es decir, primero, antes de sacar un carro a la venta, se hace, digamos, la ruta por Colombia para saber cómo se comporta en altura, en calor, que se comporte bien la suspensión, que es importante porque en nuestras carreteras a veces hay baches, huequitos. Entonces, ¿qué hace? Que el carro sea más durable, que tenga todo para que se comporte bien en Colombia. Entonces, por eso es el carro colombiano. ¿Sí? O sea, nosotros estamos desarrollando carros para Colombia. Y entonces uno cuando compra un vehículo sabe que tiene respaldo, talleres, todo. Sofasa está en todo el país. Es una red gigante que no nos gana nadie. Ya saben, entonces, y además se van a llevar su mantenimiento gratis, ¿no? Para que lo tengan súper en cuenta dentro de todo lo que les hemos contado este fin de semana, para que encuentren más motivos y más razones para visitar esta fantástica vitrina ubicada en el norte de la ciudad. Recuerden, estamos en la Avenida Sexta, en plena Avenida Sexta, justo al lado del Radio Centro Todelar. Ahí se van a encontrar esta vitrina en el sector de Chipichape y con la gente de Renault. Juli, qué pena interrumpirte, los domingos, ¿no? Acuérdate, los domingos, mañana está abierto y todos. Y que recuerden, es importante, Automotora Norte y Sur, es el que es nuestra familia. Nosotros tenemos la marca Renault y somos los asesores expertos, los que te van a escuchar. O sea, nosotros no vamos a tomar pedidos, sino a escuchar a nuestra gente, a nuestros clientes, y cómo va a ser la experiencia, que vamos a seguir asesorando desde que ya tengas tu vehículo. Somos la X96.5 en este fin de semana, invitándolos a ser parte de todo lo que pasa con Automotora Norte y Sur en el norte de la ciudad de Cali, sector de Chipichape. Aquí estamos, al lado del Radio Centro Todelar, encuentran ustedes esta fantástica vitrina. Automotora Norte y Sur con Renault nos acompaña en este conteo de las 20 de la X, que ya está a punto de llegar a su final. Así es, ya está a punto de conocer cuál será la número 1. Vamos a conocer por ahora la número 2. Luego haremos un resumen de las 19 casillas que hemos recorrido y daremos paso a la número 1. En esta ocasión, Billie Eilish sigue aumentando en su carrera, sigue generando demasiado y espera hacerlo mucho más. Por eso está en la casilla número 2. Se trepa esta semana una posición con Therefore I Am en las 20 de la X. Este es el número 2. Due, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. I don't think I could. sorry. I don't think I cried tonight. I'm not your friend. Ahí estaba la segunda canción más importante esta semana en las 20 de la X. Estamos a nadita de conocer la número 1. Y ustedes pueden seguir participando a través de nuestro Twitter, @la X965. Vayan y retuiteen ese video que les hemos dejado allí para que se puedan llevar ese premio de Dua Lipa que está increíble. Antes de dar a conocer cuál es la canción más importante, vamos a hacer un pequeño resumen de las 19 casillas anteriores. Esta semana tuvimos dos ingresos nuevos. Salieron dos canciones y muchas se movieron dentro de nuestro listado de 20 canciones. En la casilla 20 estaba Doja Cat con Streets. En la casilla 19 estaba Midnight Sky de Miley. Nuestro segundo nuevo ingreso en la semana, Pop Smoke, What Do You Know About Love? En la casilla 17, Juice WRLD con The Weeknd and a Smile. Dos canadienses en la casilla 16, Monster, Shawn Mendes, Justin Bieber. En la casilla 15, Sam Smith con Diamonds. Luego conocíamos la casilla 14, Medusa con Paradise. Llegábamos a la casilla 13 con Clean Bandit, con TikTok. Jason Derulo en la casilla 12 con Take You Dancing. Son 50 semanas. Blinding Lights of the Weeknd en la casilla 11. En la casilla número 10, ahí está Justin Bieber con Holy. Empezábamos a conocer ese top 10. Casilla 9 para Miley Cyrus. Casilla 8 para Ariana Grande con 34 plus 35. Y tiene dos casillas ahí seguiditas. En la casilla 7 está con Positions. The Weeknd en la casilla número 6 con Save Your Tears. Luego conocíamos la número 5, Chris Brown con Go Crazy. En En la casilla número 4, Olivia Rodrigo con Driver's License. Casilla número 3, Mood. Y teníamos en la casilla número 2 a Billie Eilish con Therefore I Am. Ahí están 19 canciones que han sonado hasta el momento y que ustedes han tenido la oportunidad de votar por ellas en cada una de sus posiciones. Arroba la X965. Es momento, antes de conocer la número uno, de que hagamos un flashback en esta edición de las 20 de la X. Este es un flashback, en las 20 de la X. En esta ocasión, bueno, es momento de recordar, siempre nos encanta hacerlo, y sobre todo hoy que estamos hablando de una marca que ha acompañado a las familias durante mucho tiempo. Así es, hoy estamos con los amigos de Renault Automotoras Norte y Sur, y por eso nos vamos con este flashback a recordar esta canción que es, digamos, tradicional de la marca, porque por muchos años fue la protagonista de los comerciales de televisión de Renault. Aquí en Colombia alcanzó a llegar, aunque inicialmente pues la campaña fue en Europa y creo que también en Estados Unidos, porque de Europa provenía su intérprete, un inglés compositor, multiinstrumentista, un artista tremendo del mundo de la música, que se llama Robert Palmer, y que en los 80 editó un álbum llamado Clueless, y ahí se incluyó esta canción que habla de una pareja que no le salen muy bien las cosas, sin embargo, pues el romance los rodea siempre. La canción se llama Johnny and Mary, y ya la van a recordar ustedes, y si la identifican con la marca, nos cuentan ahí a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Este es nuestro flashback hoy en las 20 de la X. Lacking a real sense of proportion, so all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Oiga, qué buen flashback. 11:55. Yo sé que muchos oyentes de pronto ahí movieron su mente un ratico, ¿ah? ¿Eh? ¿Les movió fibra la canción? Yo sé que sí. Y más de uno se acuerda justamente de ese comercial de televisión muy popular, además, en la década de los 80, 90. La canción es ochentera, es del álbum, como les digo, Clues, de Robert Palmer, de justamente ese año. Y se llama Johnny and Mary, nuestro flashback, que nos trae recuerdos también, pues, de esta marca, que es nuestra invitada hoy aquí a las 20 de la X. Renault Automotora Norte y Sur, que los tenemos aquí, que fue un placer, pues, haber estado con Javier conversando un poquitito de todos los beneficios que tienen para los clientes en este fin de semana. Y bueno, les seguimos haciendo la invitación para que durante todo este resto de sábado que tienen ustedes disponible, ya mucha gente hasta ahora anda saliendo de sus oficinas, se anda desocupando de sus labores y van a aprovechar la tarde, yo sé, siendo parte de todo lo que ocurre en Automotora Norte y Sur. Agradecerte a ti, a Daniel, cumplí un sueño, es porque los escucho y ahora verlos es otra experiencia grandiosa. Esta emisora es espectacular, la he seguido hace años, tienen programas fabulosos. Entonces para mí ha sido grato, no solo el hecho de hablar de Renault como marca, de Automotora como empresa, sino el hecho de compartir con gente que son cracks y se la merecen toda. Entonces la invitación, ese fin de semana, mamá, tía, abuela, hermana, vayan al concesionario. De una vez aprovechen los beneficios. Cuando uno tiene beneficios, aprovéchalo. El otro mes no están, o sea, una vez dice no, en abril, mayo, junio, no, los carros tienden es a subir, Juli, los carros no tienen precio estable, los usados son los que bajan, no los nuevos. Entonces aprovecha los momentos. Solo es eso de consejo, y la experiencia va a ser buena porque vas a sentir como un momento agradable. Cuando uno ve carros se emociona, todos los sentidos funcionan, el visual, el oído, el tacto, porque estás tocando. Entonces es una buena experiencia ir a ver carros. Ahí está la invitación para que aprovechen entonces y disfruten lo que va a pasar este fin de semana. Aprovechen ese bono de 500,000 pesos para que lo tengan allí. Comiencen de una vez a hacer su negociación con su vehículo. Aprovechen que van a tener el primer mantenimiento totalmente gratis. Aprovechen, mujeres, que este es su mes y también van a tener un detalle muy especial con la gente de Automotora Norte y Sur en Renault, que está ubicado aquí, sobre todo en la Avenida Sexta, al lado del Radio Centro Todelar, sector de Chipichape. Ahí van a encontrar esta magnífica vitrina hoy hasta las 6. Y mañana, ¿me recuerdas el horario? Mañana, Juli, de 11 a 4, un horario súper largo, pues digamos, porque puedes ir en la mañana o en la tarde y no tienes disculpa de decir, ah, es que estaba cerrado. No, ahí está el momento, y no solo son los 500, o sea, Renault y nosotros siempre tenemos beneficios, sino que son unos extras para que digas, con este dulcecito cierro. Entonces compra con los beneficios de este sábado y domingo. Te invito y gracias por la oportunidad de estar acá, Juli. Fue un placer para nosotros también, Javier, tenerte a ti y obviamente a toda la marca Renault y la gente de Automotora Norte y Sur. Esta es su casa y, bueno, hasta aquí llega nuestro conteo. Las 20 de la X, porque ya solo nos resta conocer la número 1 de nuestra edición, número 9 de este fin de semana.